¿Para qué me buscas? Si sabes que soy todo lo opuesto a lo que te gusta. Quiero seguir y por ti no puedo, no seas tan injusta. Tú me escribes un texto extraño y me tienes. Me levantas y me sueltas cuando quieres. Pareciera que esa vaina te entretiene. Y de repente de un día para otro. Mientras que tú nada que ver conmigo. Y de repente de un día para otro. Ahora y ustedes ya no hay nosotros. Y ahora tu final feliz no es conmigo. Pues de la nada pasamos de amantes a enemigos. De la nada pasamos de amantes a enemigos. La música de Nacho, lo que vamos escuchando. Esto es lo nuevo, Enemigos. Canción que se encuentra en el ranking de la radio y que vos votás, las20másvotadas.com. Y lo tengo en línea, el gran Nacho, uno de los máximos exponentes en el mundo urbano, la criatura bebé. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bien papá, ¿y tú cómo va todo? Muy bien, muchísimas, pero muchísimas gracias, contento de hablar con vos este rato. Igual papá, igual, gracias por la oportunidad. No, por favor, ¿por qué la criatura primero que nada? A ver, yo nunca he sabido, tú sabes que yo, alguien me dijo así alguna vez, y yo empecé a nombrar eso en mis canciones, y de repente olvidé el porqué. Mira, yo utilizaba eso, pero se quedó y fue como muy comercial, como que a la gente se le gustó y se enganchó con eso, y yo dije, bueno, ya que la gente está enganchada con eso, pues voy a aprovechar. Y sí, está perfecto. Y me gustó ahora el final que le mandaste a este Enemigos romántico, pero ya tú sabes lo demás. Espectacular el cierre ese, ¿eh? Bueno, para la gente que sigue mi música, pues bueno, ya saben lo demás, ¿no? Obvio. Ahora, los que se suman nuevos, supongo que se están preguntando qué quiero decir. Es imposible, nuevo es imposible. ¿Quién no te conoce? Todo el mundo. Uno de los máximos exponentes, como decía, del mundo urbano con el que estamos hablando, Nacho. Bueno, quiero conocerte un poco, primero que nada. Ya vamos a llegar, porque se viene un show sinfónico que la va a romper para todo el mundo. Ya vamos a hablar de eso, pero primero quiero conocerte un poco a vos. ¿Cómo fue tu primer contacto con la música? ¿Cómo llega Nacho a la música? Yo, porque mi mamá le gustaba cantar, para no decir que es cantante, pues, porque no fue cantante de profesión, pero sí le gustaba cantar y era como, sigue siendo como parte de las tradiciones familiares del lado materno, esa inquietud todo el tiempo de cantar, ¿no? Y cada vez que se reúne la familia, pues todo el mundo empieza como que a rotarse los instrumentos musicales y cada quien empieza a cantar su repertorio mientras los otros disfrutan y toman y no sé qué. Entonces desde pequeño pues mi mamá me enseñó a cantar y yo siempre, como todos los miembros de la familia, me tocaba mi rato de amenizar las reuniones. Y luego de eso en el colegio empecé en festivales musicales de música folclórica venezolana. Uh-huh. Digamos hasta que salí yo del bachillerato, del high school. Y más adelante pues se me empezaron a presentar un montón de oportunidades con la música hasta que me di cuenta que tenía que tomarlo como profesión también y que tenía que aprovechar lo que había aprendido para poder vivir de esto. Sin dudas, sin duda. Y mira, un día te tocó esa varita mágica, se formó ese dúo que recorrió el mundo, todo el mundo. Creo que no quedó país que no hayan visitado, ¿no? Bueno, Corea del Norte no lo visitamos. No, hay sus países, el Congo, no fuimos a Sudáfrica, no fuimos a Rusia. Bueno. No fuimos a Vietnam. Bueno, pero sí recorrimos bastantes lugares del mundo, bro, llevando la música incluso a lugares donde ni siquiera entendían lo que nosotros decíamos, pero la gente se conectaba con el ritmo y bailaba. Entonces sí llegamos a un montón de lugares donde fuimos tratados con mucho cariño y mucho respeto, y que teníamos que llevar traductores y todo eso porque no entendíamos el idioma, o teníamos que tener a personas que nos explicaran ciertas costumbres protocolares para nosotros tampoco faltar el respeto a las culturas, pero sí viajamos bastantes lugares del mundo. Qué lindo poder hacer eso. Y bueno, después decidiste, un día salió la idea de hacerse solista, cosas que pasan. Y hace muy poquito, el 23 de julio, salió Chino y Nacho Is Back. Qué lindo volver a compartir un estudio con él, ¿no? Sí, bro, fue una experiencia muy linda, bro. Y tú sabes que si él estuviera, digamos, en una mejor condición de salud, yo no tuviera problema de nosotros seguir trabajando como dúo. Obviamente con la libertad que ahora tengo de poder expresarme a mi manera y de poder hacer las colaboraciones que quiero, también arriesgarme en materia de género sin tener, digamos, obligaciones contractuales, sino más obligaciones sentimentales entre nosotros. Y yo con mi compañero, o sea, no pararía de hacer nuevos álbumes, porque para nosotros eso nos hace obviamente más simple hacer el género de Chino y Nacho, que lo entendemos en su totalidad, ¿entiende? Ahora, como solista nos toca inventar muchísimo, ¿sabes? Hacer muchísimos géneros. Yo como solista he sido un gran estudiante. Gracias a Dios he hecho un montón de géneros y me siento cómodo haciéndolo. Mira, y hablando de eso, de innovar, que es lo que vos hacés, en el año 2019 sacaste Mi Vida, que fue una balada hermosa. ¿Cómo fue hacer una balada después de tantas canciones así para bailar, no? Yo siempre fui fanático de la canción, porque tengo un amigo puertorriqueño que le dicen Divino, que es un muy buen cantante, a pesar de que él también formaba parte del gremio urbano. Siempre se destacó como el que más cantaba del género, y había compuesto esta canción que se llama Mi Vida, y tuvo su público, tuvo un público bastante amplio, ¿sabes? Pero como la demográfica mía era otra, entonces yo dije, coño, yo quiero que la gente mía y el que me sigue también conozca esta canción. Entonces le pedí el permiso a Divino de interpretar la canción, y por los años de amistad pues me dijo que sí, que no había problema, y creo que tuvo una muy bonita llegada. Yo en realidad no tenía pretensiones de que la canción se convirtiera en un gran hit, más que la gente que me quiere y me sigue y está pendiente de mi proyecto pues pudiera disfrutar de la canción como yo la había disfrutado en la voz de Divino anteriormente. Bien. Y creo que resultó muy bien, bro. Rompió cualquier expectativa que yo pude haber tenido. Sin duda, sin duda. Y una canción que llegó también, sin duda, a romper esas expectativas fue Báilame. En tu primera idea en sí era grabarla con Daddy Yankee, pues, ¿eso es verdad? Sí, eso es verdad. De hecho, yo estuve en el estudio con Daddy Yankee. Yo estuve en el estudio con Yankee, duramos como hasta las 6 de la mañana, desde el día anterior. Oyendo música y tratando de encontrar, digamos, las palabras correctas, el verso correcto, los ganchos correctos para la canción. Pero después nos complicamos con temas de regalías y porcentajes de royalty y cosas, y la canción pues no pudo salir. Bueno, pero no pasa nada. Igual llegó esa colaboración con Yandel y Bad Bunny, que la rompió, sin dudas. Fue un boom para arriba luego de lo que fue Chino y Nacho. Sea Nacho solo, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que Dios no tiene planes malos. En realidad, cuando yo decido ser solista, yo pensé que al principio, por lo menos, iba a bajar el ritmo, pero sí, la vida me sorprendió con el éxito de Báilame y lo que hizo fue duplicarme el trabajo, ¿no? Porque ahora no era un trabajo compartido, sino que tenía que salir yo solo a defender la música que hiciera. Entonces, claro, al principio fue abrumadora la cantidad de viaje, la cantidad de trabajo, porque no lo esperaba tan pronto. Y mirá, hablando de colaboraciones, ha participado... Vos participaste con otros artistas y otros artistas participaron con vos, pero yo quiero hablar de dos puntualmente. Quiero saber cómo llegó la colaboración con Sebastián Yatra en Alguien Robó. ¿De quién salió la idea? ¿Fue tuya? ¿Fue de Sebastián? ¿De productores? ¿Cómo llegó esa idea? No, lo que pasa es que recuerda que yo también soy compositor, a ver, yo interpreto y Dios me dio la oportunidad también de ser artista y de ser cantante y de tener mis propios conciertos y de pisar escenarios y hacerlo a dúo, con grupo, solo. Uh-huh. Pero principalmente soy compositor, ¿sabes? Yo creo que de las cosas que más me apasionan en la vida es componer para otros artistas también. Entonces me llama el manager de Sebastián Yatra para ese entonces, de quien soy muy amigo todavía en la actualidad, y me dice: oye, estamos buscando canciones para Sebastián, ¿qué cosas tienes por ahí? Entonces yo en ese momento tenía como un lazo muy estrecho con Wisin y de las personas que tienen, digamos, el catálogo escondido más extenso que yo conozco, ¿verdad? De canciones que no han salido y que tiene una biblioteca de canciones guardadas para hacer, pues Wisin es uno de ellos, ¿no? Que tiene un montón de canciones, un montón de ideas que podría estar sacando música por 10 años y escoger del repertorio que ella tiene y empezar a publicar. Entonces yo le pedí la canción a Wisin. Dije: mira, oye, me llamó Roberto y me pidió una canción para Yatra y pensé en ti, a ver qué tienes por ahí. Ah, ¿cómo la quieres? Me dijo. Yo le dije: bueno, no sé, piensa en algo que se le pueda agregar un acordeón o algo así, que se incline un poquito hacia el mundo latino, ¿no? Y me dijo: te la tengo. Entonces me envió a Alguien Robó. Qué bueno. Y me la envió y yo se la envié a ellos y a ellos le encantó. Y cuando yo le dije a Wisin que a Sebas le había encantado la canción, y cuando le dije a ellos que yo simplemente había sido el puente, que no había sido el compositor, sino que me la había enviado a Wisin, claro, ellos me dijeron: oye, ¿qué tal si le propones a Wisin que nos acompañe en la canción? Entonces yo lo llamé y le dije: oye, aprobaron la canción, ¿qué te parece si te montas tú también? Y Wisin me dijo de una: vamos a meternos. Y fíjate, la canción se convirtió en un single de muchos discos de platino, ¿sabes? Tiene un montón de consumo de manera digital. Es uno de mis... A pesar de que es un tema de Sebastián originalmente, pues se ha convertido en uno de los temas de mi repertorio en vivo más fuerte. Y sí, es una canción que no puede faltar. Y de la otra colaboración que te quería preguntar, estamos para casi el 90% de la Argentina en este momento al aire y has participado con una artista argentina como es Tini. ¿Cómo llegó esa colaboración con Tini? También queremos saber, todos los argentinos, ¿no? Bueno, porque para ese entonces Tini y yo compartíamos disquera. Estábamos en la misma disquera, en la misma división de disquera, entonces... La disquera como que nos unió, pues empezó a mostrarnos ambos la música del otro, ¿no? Empezó a mostrarle lo que yo hacía y a mí a mostrarme lo que hacía Tini y yo empaparme de su trayectoria. Entonces hicimos un click muy bonito, bro, muy bonito. O sea, la química entre Tini y yo es una super química y yo me di cuenta de eso, de que es una química que se mantiene hasta el sol de hoy, que fíjate, me gustaría volver a hacer una canción con ella. Es una química que se mantiene hasta el sol de hoy porque me la encuentro en Premios Juventud aquí en la ciudad de Miami, bro, y fue una energía enorme cuando nos vimos, de saber que compartimos un palo juntos, porque este tema fue tremendo palazo, bro. Y yo, fíjate, yo también, es otra canción que también interpreto en mis shows en vivo con mi corista. Y le agradezco mucho a la disquera que en ese momento pensó en unirnos en una formuladora. Le agradezco mucho a ella también por la súper buena energía, a toda su familia que también me dieron un trato increíble en Argentina. Y ahora fíjate, anoche estuve en estudio con Luciano Pereyra. Ah, mira. Sí, nos tocó escribir una canción, bro, que es un bombazo. Hemos estado hablando durante todo el día sobre la experiencia que tuvimos anoche en composición, grabación, en creación, y realmente estamos muy ansiosos ambos de que la gente conozca el trabajo que hicimos anoche. Wow, qué bomba me acabas de tirar, hermoso, hermoso. Vamos a estar esperando esa colaboración de Lucho, otro artista súper argentino, espectacular. Gracias, Nacho, por esa primicia, entonces. No, bro, yo agradecido con Luciano por haberme invitado a la sesión y porque de verdad que se creó magia anoche. O sea, lo que se hizo fue algo en lo que confiamos muchísimo y te lo digo con toda la responsabilidad, porque a veces uno sale de los estudios y uno dice, bueno, creamos un tema chévere. No, ayer creamos una bomba nuclear. Wow, vamos a estar pendientes esperando eso. Entonces, a full se viene esa colaboración, Nacho, con Luciano Pereira. Pero bueno, vamos a relajar un poquito. Quiero saber cómo fue tu principio cuando arrancó esta pandemia, cómo te pegó, viste, hay gente que le pegó bajón, otro le pegó bien, se cancelaron muchos shows, tenías agendas muchas pendientes, ¿cómo llegó ese momento? Sí, muchas, fíjate que yo, a ver, yo siempre le cuento a los medios, ¿no? Que mi carrera se formó con el en vivo. Yo soy un artista de en vivo. Yo, todo este tema digital ha sido un proceso de adaptación para mí. Yo estaba acostumbrado a estar en un escenario por lo menos una vez a la semana, estar montado sobre un escenario grande, ¿no? y disfrutar de ese calor de público. Entonces, cuando cayó el tema de la pandemia, a mí me afectó mucho espiritualmente, ¿sabes? Y psicológicamente. Y empezó como a retraerme, ¿sabes? Yo dije, no, es que yo sentía que no tenía mucho sentido para mí seguir haciendo música si no iba a poder defender esa música sobre un escenario. Entonces me aboqué a la labor social en mi país, Venezuela, y me le quité a la música. Uh-huh. Y ¿sabes? Pensé que, no sé por qué, yo tenía como una sensación de que el mundo estaba entrando en una especie de embudo que se iba a ir reduciendo hasta el momento en que ya no habría mundo, ¿no? Claro, entonces nada, me le quité a la música, bro, como por un año más o menos me le quité a la música, y gracias a Dios la gente fue muy receptiva, a pesar de que, bueno, de que el tema de los algoritmos y todo eso se había detenido por completo, bueno, no por completo, pues, pero había cambiado de ritmo, ¿no? Mis oyentes mensuales a través de mis plataformas digitales habían disminuido mucho. Cuando saqué una canción que como que me dio el nuevo respiro, pues la gente la aceptó, bro, con un cariño enorme, e inmediatamente fue mi primera canción que funcionó para la plataforma TikTok, y de ahí en adelante dije, no, ya yo no puedo dejar, pase lo que pase, de hacer música, y he sacado canción tras canción tras canción, otra vez calentando, tomando el ritmo de cómo era mi carrera antes, y gracias a Dios se han venido buenas colaboraciones. Fíjate que ahora, bien, en septiembre salgo con una canción con Jay Quiles, Zion y con Yandel. Bien, regular. Si no me equivoco, y si no te mal informo, el 2 de septiembre sale esa canción. Y ahora como que tengo un nuevo espíritu y unas nuevas ganas de seguir haciendo música. Bien, ya no aflojar, que queremos, Nacho, para rato, queremos seguir escuchándote. Bueno, me decías, un año parado, costó la garganta, ¿cómo fue volver un año sin cantar? ¿Volver a un estudio de grabación, costó eso? Sí, me costó más. ¿Tú sabes por qué me costó más? Porque yo... Me costó más porque yo... siempre canté de garganta y de pecho, ¿sabes? Yo abusaba mucho de mis cuerdas vocales. Yo no tenía una buena técnica para cantar, ¿sabes? Yo le hacía mucho daño a mi garganta. Entonces, cuando yo me detengo, como yo siempre vivía con la voz caliente, por decirlo de alguna manera, siempre estaba como activo, acostumbrado a cantar, como que había creado un tipo de callosidad en mis cuerdas vocales que medio me protegían. Pero en el momento en que yo decidí no cantar más, porque literalmente yo no canté más, pero es que ni bromeando cantaba, ni en la ducha. Entonces, cuando yo decidí detenerme de esa manera, como que empezó a pasarme la factura al cuerpo, y empezaron esos problemas como a solidificarse en mi garganta y a generarme un montón de situaciones que no me permitieron cantar. Cuando yo empiezo de nuevo después de un año, es porque medio hace el mundo esa pequeña apertura que estamos viendo todavía en este momento suceder. Uh-huh. Y me contratan para un concierto en Miami, para algo privado, como que era una boda o algo así, bro, y yo canto, y cuando yo canto en la primera canción se me fue la voz. Ay, por yeah. completo se me fue, y cuando se me fue la voz por completo yo pensé que no iba a poder cantar más. Entonces estábamos todos como en emergencia, todo el equipo estaba como súper alterado, como que ¿qué está pasando? ¿Será que no vamos a poder seguir trabajando? Somos tanta gente que trabaja contigo, ¿qué te pasó en la garganta? ¿Qué te pasó en la voz? Claro. Y me buscaron un terapista que trabajó conmigo cada día, yo creo que por un mes, algo así. Y bro, eso fueron, como decimos en Venezuela, menjurjes, no sé si ahí se dice. Sí, sí. O sea, que fueron líquidos de vainas naturales y de árboles y de no sé qué y de mi mieles y tal, y era todo el día, y tuve que entrar a una extensa dieta de no carbohidratos, de no al café, de no a los lácteos, ¿sabes? Fue una situación bastante intensa. Empezar a hacer ejercicios aeróbicos, que yo no estaba tan acostumbrado a eso, entonces era respiración, piscina, ¿sabes? Cardio, trote, va, todo eso. Hasta que por fin. Yeah. O sea, tuve que vomitar muchas veces, tú sabes, un montón de cosas, pero hoy de nuevo no solamente me siento en la capacidad, sino que me siento mucho mejor, porque en ese tiempo también empecé a trabajar realmente con técnica para cantar, y hoy por hoy pues siento que tengo mucha más resistencia, que tengo mucho más alcance, mucho más rango a la hora de cantar. Qué lindo todo esto que me contás, si bien es una situación fea, ¿no? Pero digo, qué lindo conocerte como persona, saber que esa persona que está ahí detrás de esas canciones, que tal vez la escuchamos y que lleva un montón de trabajo, de preparación, y espectacular todo esto que me decís, que triste por un lado y qué bueno que haya salido adelante y que hoy estemos escuchando estas canciones como enemigos. ¿Vos escribiste esta canción hablando justamente de enemigos? No, en enemigos creo escribí los versos, no los escribí en conjunto. Uh-huh. ¿Verdad? Con parte también del equipo que escribió la canción, pero la base de la canción, que es el coro, fue creación de unos jovencitos muy talentosos. Me propusieron el tema para cantarlo y yo, de una vez que lo oí, pues a mí me encantó el tema, entonces lo llevé a cabo. Sí, yo siempre meto un poquito de mano, ¿no? Cambio palabras, cambio claro. Frases, agrego versos, ¿sabes? Siempre trato de ponerle, digamos, el toque mío para que no se sienta ajeno a lo que yo hago y que la gente pueda reconocer también, la que me sigue desde hace mucho, reconozca mi pluma en la canción, por así decirlo. Tal cual. Y se viene Nacho Sinfónico. ¿Cómo vamos con los ensayos de eso después de este parate, entonces? Bro, vamos súper bien. Bueno, fíjate que parte de la preparación también viene motivada por la necesidad de hacer el sinfónico y hacer este concierto online. 23 canciones y de no quedarme ronco a la mitad del concierto, ¿sabes? Wow. Todavía sigue siendo un reto. Yo el 22 de agosto, pues la gente que me conoce y que está muy de cerca conmigo va a estar pendiente en realidad de cuál va a ser el desempeño mío esa noche, porque saben todos estos problemas por los que yo he venido pasando. Claro. Entonces va a ser una noche muy interesante, porque después de 20 años voy a cumplir un gran sueño. Me lo propuse hace 20 años cuando vi Metallica con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, y dije, si en algún momento yo me hago famoso con mi música, sea cual sea la música por la cual la gente me conozca, voy a incluir una orquesta sinfónica, y tiene que ser la mejor del mundo en un concierto mío. Y fíjate, 20 años después decido cumplirlo para el día de mi cumpleaños, que es el 22 de agosto, y hacerlo realidad. Y nada más los ensayos, bro, de verdad que son para pelo, bro. O sea, es increíble. Hemos estado súper conmovidos con este tema de del sinfónico, porque esa fusión de tanta gente talentosa, de tantos músicos, encontrándose en un escenario, cada uno interpretando su instrumento con aquella pasión, y todo el despliegue técnico y todo el trabajo visual y toda la puesta en escena y vestuario y todo eso, bro, es súper impresionante, bro. O sea, yo que soy parte de lo que está sucediendo ahí, porque no se trata de Nacho protagonista y no sé qué, sino yo soy parte de un todo que tiene que impresionar incluso a las personas que no tienen idea de quién soy yo o de cómo, o de qué va mi música ni nada, ¿sabes? Estamos preparando un espectáculo para la gente, para que la gente lo vea y diga, wow, qué espectáculo estoy viendo. Y no se lo pueden perder. 8 p.m. hora Miami, 9 de la noche aquí en la Argentina. 22 de agosto celebramos el cumple de Nacho. Entradas a la venta, es muy simple la web. Recuérdame, Nacho, se me fue acá la web, si la tenés. www.ticketplate.com. Exacto. Ticketplate se escribe, para que lo deletremos, ticketplate.com. Y ahí la... Eso, ticketplate.com. Y ahí la adquieren. Bueno, Nacho, vamos a estar a full esperando ese show, vamos a estar prendidos ahí. Recuerden, aparte, que con una entrada ve toda la familia, nos vamos a juntar ahí, vamos a disfrutar de un show sinfónico y al mismo tiempo nos vas a hacer bailar, supongo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, fíjate, yo no quería que se fuera ninguno de los dos extremos, sino que fuera una fusión perfecta, digamos, que se amalgamaran bien los dos mundos, y realmente estoy completamente convencido de que lo logramos, y la gente va a bailar, a brincar, a gozar, a sentir esa música latina y esa energía, obviamente con el complemento de más de 33 instrumentos clásicos. Wow. Una última que quiero preguntarte, entradas con donación agotadas, pero contame, ¿cómo surgió esta espectacular idea para ayudar a la gente que lucha contra el cáncer? Bueno, bro, nosotros hemos sido, y me refiero a mi equipo, hemos sido muy activos en tema social desde hace muchísimos años. Yo creo que eso empezó como en el 2014, más o menos, para nosotros, que empezamos a trabajar en temas de salud en nuestro país, de vivienda, de educación, ¿saben? Tratar nosotros, ¿no?, de aportar desde nuestras posibilidades un granito de arena para sembrar sonrisas, para motivar a otros también a que nos ayudaran como individuos y no como políticos, sino como ciudadanos, a sumarle al progreso de nuestro país. Y eso se fue extendiendo después, esa hormiguita, ¿no?, ese gusanito de social se fue expandiendo por otros lados del mundo, y así fuimos a Colombia y a la República Dominicana, etcétera. Y empezamos a encontrarnos con un montón de causas, empezamos a colaborar con fundaciones que apoyan, pues, la formación de jóvenes con síndrome de Down, empezamos a apoyar a oncológicos, ¿verdad?, y infantiles, a tratar de colaborar con medicamentos, con los insumos necesarios para la recuperación de estos jóvenes, pues, que luchan por recuperar su salud. Pero solo es difícil, bro, solo es difícil porque tampoco es que estamos a un nivel Rockefeller, ¿no? Tú sabes, nosotros, gracias a Dios, nos va bien económicamente, pero a veces uno se da cuenta de que tú te vas, vas dando y dando y dando y dando, y llega un momento en que te das cuenta de que no puedes seguir dando, porque si sigues el mismo ritmo, pues se puede descapitalizar uno, y en ese momento ya se va a empezar a complicar la posibilidad de ayudar. Entonces, como en los aviones, ¿no?, que te dicen, póngase la máquina de oxígeno usted primero para ayudar luego a los demás. Entonces, en este momento, pues, estamos tratando de que todo el mundo forme parte de esto. Teníamos una meta que queríamos cumplir y ya la meta se cumplió y no queremos más de eso, ¿sabes? Ya las entradas con donación están agotadas porque teníamos algo en nuestra mente que ya cumplimos. Bien. Entonces, ahora vamos a continuar con las entradas generales. Y con la entrada VIP, que te permite tener acceso a todo lo que está pasando backstage unos 30 minutos antes, hasta acompañarme al momento en que yo estoy en el stage, en el escenario, Y después de ahí, el after concert, que sería unos minutos después, donde yo me conectaría en Zoom con unas cuantas personas, ¿no? Wow. Y creo que son como 2000 personas, y ahí cantaría algunas canciones acústicas que también forman parte fuerte de mi repertorio y que no me daba chance de cantar, o que no me va a dar chance de cantar ese 22 de agosto, porque entonces sería un concierto muy extenso y muy agotador para mí. No, espectacular, entonces no te podés perder cualquiera de las dos entradas, pero esta que me estás diciendo de la última está espectacular. Recordamos ticketplate.com, se escribe ticketplate.com, para adquirir la entrada desde cualquier parte del mundo, se pueden conectar ahí. Nacho, millones de gracias por este tiempo, sin duda nos volveremos a encontrar en algún momento, esperamos tenerte pronto también por acá, por la Argentina. Papá, bendiciones, te mando un abrazo y te agradezco mucho. Por favor. ¿Me presentás vos, enemigos, para cerrar para todos los oyentes de Solo Éxitos? Claro que sí, papá. Bueno, por acá Nacho, un saludo a toda la Argentina, a toda Latinoamérica, a todos los oyentes de Solo Éxitos. Les presento mi nuevo tema titulado Enemigos, Nacho la Criatura. ¿A qué me buscas? Si sabes que soy todo lo opuesto a lo que te gusta. Quiero seguir y por ti no puedo, no seas tan injusta. Tú me escribes un te extraño y me tienes. Me levantas y me sueltas cuando quieres. Pareciera que esa vaina te entretiene. Y de repente de un día para otro, con otra gente subiste fotos. Mientras que tú nada que ver conmigo. Y de repente de un día pa' otro, ahora y ustedes ya no hay nosotros. Y ahora tu final feliz no es conmigo, pues de la nada pasamos de amantes a enemigos. Ya se te olvidó, eso que tú y yo juramos respetar por siempre. Ya tú sabes.